Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel mata al menos a 3 periodistas en un ataque contra el hospital Al-Ali. Nota de Democracy Now. Horas después de que en la ONU se votara en contra de la resolución por un alto al fuego en Gaza, Israel atacó el hospital Bautista Al-Ali de la capital del enclave palestino. 3 periodistas palestinos murieron en el ataque, mientras que un cuarto resultó gravemente herido. Esta es la 8ª vez que Israel ataca este hospital. Mientras tanto, la nueva y opaca organización de ayuda humanitaria respaldada por Estados Unidos e Israel, la Fundación Humanitaria de Gaza, suspendió sus operaciones por 2º día consecutivo después de que a principios de esta semana más de 100 palestinos murieran al recibir disparos mientras intentaban conseguir ayuda humanitaria. Estas fueron las palabras expresadas por una mujer que sobrevivió al ataque. Dice, y cito: "Solo queríamos alimentar a nuestros hijos. Ellos son los que necesitan comida, no nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a pasar hambre. Lo hacemos durante el Ramadán. Por eso nos apresuramos para llegar al lugar donde se distribuye la comida. Atrajeron a las personas con la promesa de que recibirían ayuda, pero en su lugar abrieron fuego contra ellas. ¿Por qué? ¿Qué hicimos para merecer esto?". Y una nueva investigación de la cadena de noticias CNN respalda los reportes de testigos presenciales sobre que militares israelíes abrieron fuego el domingo cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria, lo que contradice las afirmaciones de Israel. Mientras tanto, en el sur de Gaza, las Fuerzas Armadas israelíes recuperaron los cadáveres de 2 israelíes estadounidenses que murieron en el ataque del 7 de octubre, Judith Weinstein Agai y su esposo Gary Agai. Nota de Democracy Now. Estados Unidos veta otra resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego en Gaza. Nota de Democracy Now. En las Naciones Unidas, Estados Unidos vetó el miércoles otra resolución del Consejo de Seguridad que exigía, cito, un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza. La votación contó con 14 votos a favor y 1 en contra. Los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, China, Francia y Reino Unido, respaldaron la resolución de alto al fuego. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, respondió al veto de Estados Unidos. Cito: "Este proyecto de resolución tenía un objetivo simple: exigir un alto al fuego que permita dar inicio al monumental trabajo que se necesita llevar a cabo para poner fin a la horrible situación humanitaria que enfrentan los gazatíes, detener los actos de genocidio, liberar a los rehenes y prisioneros y sacar a las fuerzas israelíes de ocupación de Gaza antes de que tengan la posibilidad de implementar sus planes para destruir a nuestro pueblo". Nota de Democracy Now. Manifestantes estadounidenses y británicos exigen que sus países aprueben leyes que detengan los actos de genocidio en Gaza. Nota de Democracy Now. En el Capitolio de Washington, D.C., 7 miembros de la Organización Médicos contra el Genocidio fueron arrestados el miércoles dentro del edificio de oficinas del senador Hart. Los trabajadores médicos dijeron que estaban intentando entregarles a los legisladores lo que llamaron, cito, una receta para poner fin a las condiciones forzadas de hambre extrema que enfrentan los niños y niñas de Gaza. En Nueva York, una coalición de veteranos militares y activistas pacifistas han iniciado su tercera semana de huelga de hambre frente al edificio de las Naciones Unidas. Asimismo, en Londres, grupos de manifestantes pro-palestinos vestidos de rojo formaron el miércoles un cordón humano alrededor del Parlamento británico. Lias Al-Qassem, miembro de la campaña de solidaridad con Palestina, participó en la protesta y dijo, y cito, las vidas de los palestinos sí importan y todos aquí están diciendo que si uno es un ser humano con conciencia, no puede ser testigo de un genocidio. Y lo que es peor, uno no puede seguir proveyendo armas para que se cometa un genocidio. Y es por eso que ellos están aquí. Nota de Democracy Now. El Marilyn responde a la llamada de socorro para refugiados en el mar. Se teme una violación de la no devolución debido a que las fuerzas libias violan el derecho internacional. Aproximadamente a las 7:33, tiempo del este de Europa, el Madeleine, rumbo a Gaza, recibió una señal de socorro de un dron de Frontex que operaba en el Mediterráneo central. La tripulación respondió por radio VHF, tras lo cual el dron proporcionó la posición actualizada de la embarcación en peligro. El Madeleine contactó de inmediato con las autoridades griegas y egipcias. Sin embargo, ambas confirmaron que se encontraban demasiado lejos para responder y aconsejaron al Madeleine que interviniera si era posible. Al acercarse, la tripulación del Madeleine observó que la embarcación se desinflaba rápidamente con aproximadamente 30 o 40 personas a bordo. Dada la urgencia de la situación, lanzaron una lancha neumática rígida de rescate. Mientras se realizaban las labores de rescate, otra embarcación se acercó a gran velocidad. Inicialmente, la tripulación asumió de que se trataba de egipcios, ya que estaban en la zona de búsqueda y rescate egipcia, y se contuvo, instando al barco a ayudar sin llevar a cabo un retorno forzoso a Libia, donde los refugiados enfrentan detención, abusos y torturas o traslado a Egipto, que tampoco se considera seguro para los solicitantes de asilo. A medida que el buque se acercaba y daba la alarma, la tripulación del Madeleine lo identificó como un buque de la Guardia Costera Libia, el Tareq, conocido por graves violaciones de derechos humanos y su participación en anteriores devoluciones ilegales de solicitantes de asilo. Creció la preocupación de que devolvieran a los refugiados a Libia violando el derecho internacional. La tripulación del Madeleine les advirtió que no lo hicieran, pero las autoridades libias no respondieron. Para evitar ser capturados por las autoridades libias, cuatro personas saltaron al mar y comenzaron a nadar desesperadamente hacia el Madeleine. La tripulación emitió entonces una señal de socorro pidiendo ayuda urgente, pero otras embarcaciones permanecieron demasiado lejos. La tripulación del Madeleine rescató a los cuatro del agua. Según el derecho internacional, el principio de no devolución prohíbe devolver a cualquier persona a un país, sea o no su país de origen, si allí corren un riesgo real para su vida, libertad o seguridad personal. La tripulación tiene el deber moral y legal de proteger a quienes son rescatados en el mar, especialmente cuando huyen de un peligro grave. Las personas rescatadas huyeron de la violencia y la persecución en Sudán para luego enfrentarse a más violencia, detención y tortura en Libia. Deben ser trasladadas a un país seguro donde puedan solicitar asilo, un país que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluido el principio de no devolución. Rima Hassan, diputada del Parlamento Europeo a bordo del Madeleine, declaró: denunciamos el papel de la Unión Europea en la obstrucción de la circulación de solicitantes de asilo, en clara violación del derecho internacional, una estrategia que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha convertido al Mediterráneo en un cementerio. La tripulación del Madeleine está en contacto con ONGs de búsqueda y rescate que le asesoran y asisten, a la vez que insta a las autoridades griegas, italianas y maltesas a que cumplan urgentemente con su obligación legal de organizar un rescate y transbordo seguros de los refugiados a bordo de un lugar seguro en Europa. Good morning, everyone, from on board the Madeleine. Buenos días a todos a bordo del Madeleine en nuestro sexto día de viaje a Gaza para romper el asedio y crear un corredor humanitario popular. Soy Thiago Ávila, miembro del comité directivo de la Coalición de la Flotilla de la Libertad, y ayer recibimos otra amenaza de la entidad sionista. Dijeron que bloquearían nuestra entrada a Gaza e insistieron en que nos atacarían como lo hicieron hace 15 años en el imponente Mármara, cuando asesinaron a 10 de nuestros participantes. Y no se nos exige ninguna responsabilidad, lo hacemos en consonancia con el derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia declara que ningún país tiene derecho a obstaculizar la ayuda para llegar a Gaza. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobadas un año y 9 meses después de la escalada del genocidio, así como su estatus en el caso de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu. Y de hecho, ningún país ha ejecutado una orden de arresto contra él hasta ahora. Además, los estados dicen que no pueden bloquearnos. Es importante que entiendan que Netanyahu y cualquier otro régimen opresor a lo largo de la historia sienten que no les tememos. Es muy problemático pensar en un régimen que necesita bombardear a la población civil. Es dejar que los niños mueran de hambre. Trump firma una orden que restringe el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países. Nota de Democracy Now. El presidente Trump ha firmado una nueva prohibición de viajes que restringe el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países. Una medida similar emitida durante el primer gobierno de Trump que provocó importantes protestas en diferentes aeropuertos de Estados Unidos, así como un gran número de demandas. La nueva prohibición afecta a los visitantes provenientes de Afganistán, Birmania, el Chad, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen y la República de Congo, que también es conocida como Congo Brazzaville, y no debe confundirse con la República Democrática del Congo. Asimismo, se impondrá una nueva restricción de ingreso a Estados Unidos a los visitantes oriundos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Amnistía Internacional criticó la prohibición, la que calificó, cito, discriminatoria, racista y francamente cruel. De la Casa Blanca publicó un video en el que Trump habla de la prohibición y fue esto lo que dice, y cito, el reciente ataque terrorista en la ciudad de Boulder, en el estado de Colorado, ha puesto en evidencia los peligros extremos que representa para nuestro país la entrada de ciudadanos extranjeros que no han sido debidamente investigados, así como la de aquellos que vienen a Estados Unidos como visitantes temporales y se quedan más tiempo del permitido por sus visas. No los queremos, dijo Trump. Nota de Democracy Now. Stephen Miller, principal asesor de Donald Trump, exige detener a 3.000 inmigrantes al día. Nota de la opinión. El subdirector del gabinete presionará más a los agentes del ICE para elevar las detenciones y deportaciones de extranjeros carentes de estatus legal. Nota de la opinión. Stephen Miller, subdirector del gabinete y principal asesor del presidente Trump, anticipó que en las próximas semanas los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, y del resto de las agencias que participan en la detención de extranjeros carentes de estatus legal deberán triplicar su productividad, dijo. Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el verdadero cerebro de que está detrás de la política migratoria empleada por la actual administración federal advirtió que la siguiente fase para lograr la mayor deportación de inmigrantes será elevar las detenciones. Y dijo, y cito, queremos establecer una meta de un mínimo de 3.000 arrestos por ICE cada día y el presidente Trump seguirá presionando para que esa cifra aumente cada día, para que podamos sacar de nuestro país a todos los inmigrantes ilegales que inundaron nuestro país durante 4 años. Dijo Stephen Miller en una entrevista con Fox News. Nota de la opinión. Hola a todos, esta es Sandra, yo soy la coordinadora de la Red de Respuesta Rápida. Estoy comunicándome hoy con todas las personas que están oyendo el radio con unas ocurrencias nuevas. Como ustedes saben, ahorita en el país están arrestando a personas, muchas personas que están tratando de obtener el asilo en las cortes de inmigraciones, y eso lo hemos visto las 2 semanas pasadas aquí en la corte de Santa Ana, que está en Dyer Road. Esa es la calle donde está, pero ahorita les voy a hacer un conocer de sus derechos. ¿Qué está ocurriendo en la corte de Santa Ana? Los oficiales de ICE están deteniendo a algunas personas en las cortes de inmigración. Los abogados del gobierno están pidiendo a los jueces de inmigración que rechacen los casos. Una vez que el caso es cerrado, ICE arresta a la persona y pueden deportarlo muy rápidamente. ¿Quién está en riesgo? inmigrantes que han estado presentes en los Estados Unidos por menos de 2 años. También inmigrantes con historia criminal y inmigrantes que tienen su caso en corte terminado o orden y o órdenes de deportación. ¿Cuáles son sus derechos? Si este es usted, usted tiene el derecho a oponerse a la desestimación de su caso. Usted también tiene derecho a pedir tiempo para consultar con un abogado. Si su caso es desestimado, tiene derecho a apelar la decisión del juez de inmigración. Si se programa una nueva audiencia, asegúrese de obtener un aviso de audiencia antes de salir. ¿Qué puede hacer si los arrestan? Si teme regresar a su país de origen, usted definitivamente debe que decirlo claramente que le da miedo ir para atrás a su país. Lo debe que decir al oficial de ICE. Si tiene la oportunidad, tiene el derecho también de decirlo en la corte, ¿verdad? Para que esté en el récord del juez. También tiene el derecho de solicitar una entrevista de miedo creíble. Repite la solicitud si es necesario. Y ustedes también tienen el derecho de no firmar nada sin consultar con un abogado. Sé que ahorita es muy, es un tiempo muy feo. Entonces nosotros aquí en la Red de Respuesta Rápida nos estamos organizando con abogados y la comunidad, ¿verdad? Para observar legalmente y para que ustedes sepan lo que está pasando ahorita en las cortes, pero también en otras partes de Santa Ana y el condado de Orange. Este recurso que compartí con ustedes son de unos abogados, se llaman Immigrant Defenders. Ellos tienen un contrato aquí en Santa Ana. Su número de ellos es 213-833-8283. Por favor, estén en comunicación. Si esto es usted, gracias muchísimo por su tiempo hoy. Here in the United States of America, we don't agree on many things, but I think we can all agree that we don't serve a king. Down with the king. Down with the Trump Vance Musk regime. Down with the king. Down with the Trump Vance Musk regime. Down with the king. Down with the Trump Vance Musk regime. Down with the king. Down with the Trump Vance Musk regime. Hey Trump, you racist, you assaulter, and you liar. Hey Trump, you con man, you fascist, you're fired. Impeach, remove, there's fascists on the loose. Impeach, remove, it couldn't come too soon. Impeach, remove, our constitution's under boot. Impeach, remove, these billionaires won't cook our goose. Down with the king. Down with the Trump Vance Musk regime. Down with the king. Down with the Trump Vance Musk regime. Down with the king. Down with the Trump Vance Musk regime. Down with the king. Down with the Trump Vance Musk regime. Hey Trump, you racist, you assaulter, and you liar. Hey Trump, you con man, you fascist, you're fired. Impeach, remove, there's fascists on the loose. Impeach, remove, it couldn't come too soon. Impeach, remove, our constitution's under boot. Impeach, remove, these billionaires won't cook our goose. Article 1, Section 9, Clause 8, Titles of Nobility and Foreign Emoluments, no title of nobility shall be granted by the United States. In other words, no country king. Country over party, people over profit. No king. People over country, planet before profits. No king. Country over party, people over profits. No king. People over country, planet before profits. Hey Trump, you racist, you assaulter, and you liar. Hey Trump, you con man, you fascist, you're fired. Down with the king. Down with the Trump Vance Musk regime. Down with the king. Down with the Trump Vance Musk regime. Down with the king. Down with the Trump Vance Musk regime. Down with the king. Down with the Trump Vance Musk regime. Hey Trump, you racist, you assaulter, and you liar. Hey Trump, you con man, you fascist, you're fired. La Corte Suprema desestima demanda de México contra fabricantes de armas de Estados Unidos. Nota de la jornada. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó de forma unánime la demanda de 10 mil millones de dólares que el gobierno mexicano presentó contra 8 importantes fabricantes de armas de fuego, a los que acusó de contribuir a la violencia armada perpetrada por carteles del narcotráfico. La decisión redactada por la jueza Elena Kagan concluye que la demanda mexicana no plantea de manera plausible que las compañías hayan ayudado a instigado directamente la venta legal y ilegal de armas a grupos criminales. El fallo se ampara en una legislación estadounidense que, en términos generales, protege a los fabricantes de responsabilidad cuando sus productos son utilizados en la comisión de delitos. México argumentó que las prácticas comerciales negligentes de los fabricantes, como una distribución poco regulada y la promoción de armas de alto poder, han facilitado su tráfico hacia territorio mexicano, alimentando así la violencia y el sufrimiento en el país. Entre las compañías demandadas figuraban nombres destacadas como Smith & Wesson. En un fallo de 9-0, los jueces anularon la sentencia de un tribunal inferior que había permitido que prosiguiera la demanda contra el fabricante de armas de fuego Smith & Wesson y al distribuidor Interstate Arms. México ha afirmado que la mayoría de sus homicidios se cometen con armas traficadas desde Estados Unidos y valoradas en más de 250 millones de dólares anuales. Nota de la jornada. La Casa Madre es ahora una vivienda accesible para muchos. Nota del Register del Condado de Orange. Hace casi 15 años, para conmemorar el centenario de las Hermanas de San José de Orange, la orden reflexionó sobre las formas de asociarse con otros para servir a los miembros de la comunidad que más lo necesitaban. En el Condado de Orange, la necesidad que vieron se centró en la comunidad sin hogar, donde el 30% de la población sin hogar tiene más de 55 años. En consonancia con su misión de adaptarse a las necesidades del momento y ofrecer una presencia compasiva a las personas a las que sirven, las Hermanas de San José cedieron su propia casa para albergar a otras personas. Colaboraron con Mercy Housing, que es una agencia del condado, y otros grupos para transformar la Casa Madre de la Orden, construida en 1958, en una comunidad de viviendas accesibles para personas mayores de bajos recursos. La nueva comunidad se llama acertadamente Villa San José y su finalización se celebró esta semana con una ceremonia de dedicación en el patio adyacente a la Casa Madre, que ahora está rehabilitada. Y los apartamentos ahora forman parte del campus más grande de las Hermanas de San José, de 4-5 hectáreas, junto al Hospital Providence de San José en Orange. La comunidad de 50 unidades de 3 pisos tiene 43 unidades de una habitación, 6 estudios y una unidad de 2 habitaciones. Los residentes tendrán acceso a servicio de apoyo, educación para adultos y programas de salud y bienestar. Y aquí hay una cita. Sabemos que en este momento histórico la necesidad de viviendas accesibles es primordial y no se nos ocurre mejor manera de ayudar que compartiendo lo que tenemos y lo que ya no necesitamos con los demás, dijo la hermana Mary Beth Ingham, superiora general de las Hermanas de San Joseph de Orange. Dijo, y cito, las hermanas hemos amado este edificio, nuestra antigua casa madre, guarda gratos recuerdos para muchas de nosotras que entramos por aquí para comenzar nuestra vida religiosa. A lo largo de nuestra historia aquí en Orange, nuestro amoroso Dios nos ha bendecido y San José continúa inspirándonos a ser generosas con todo lo que tenemos. La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange dice, y cito, que es esto del director de salud conductual de la Agencia de Atención Médica, dice, y cito, atendemos a algunas de las personas más vulnerables, dijo Ian Kemmer, director de salud conductual de la Agencia de Atención Médica. Dice, aquellas personas que padecen problemas de salud mental y de consumo de sustancias, ese primer año es crucial para que nuestros inquilinos se adapten a sus nuevos hogares. Otro residente de la Casa Madre es Michael Arámbula, de 66 años, que creció y asistió a la escuela primaria en Orange. Arámbula terminó sin hogar durante 3 meses, durmiendo en su auto y en refugios, hasta que su trabajador social le presentó a la Villa San Joseph. Y dice, y cito, subimos al tercer piso a un estudio y ella me dijo, ¿te gustaría vivir aquí?, dijo Arámbula. Yo le dije, sí, lo intenté y aquí estoy y es perfecto. Nota del Orange County Register. Escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes. frío. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Tribunal guatemalteco condenó a 3 exparamilitares a 40 años de prisión, cada uno por ser culpables de crímenes de lesa humanidad al haber violado a 6 mujeres de la comunidad indígena maya Achí entre 1981 y 1983 en el punto álgido del sangriento genocidio en Guatemala, que contó con el respaldo de Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por la sobreviviente Paulina Ixtapa tras conocerse la sentencia. Paulina Ixtapa dijo, me siento muy bien porque logramos la justicia, porque nosotros no estamos mintiendo, lo vivimos. No solo a mí, otras mujeres, y hay otras mujeres que ya no están con nosotras. Ya fallecieron, ya no tuvieron la oportunidad de ver esta justicia, pero también esperamos que nos dé la reparación digna porque es una obligación del gobierno. En otro juicio que se celebró en 2022, otros 5 paramilitares fueron condenados por violar a mujeres de la comunidad maya Achí. Al menos 36 sobrevivientes de esta comunidad han denunciado haber sido violadas durante la guerra por paramilitares y soldados financiados por Estados Unidos. Un total de 29 sobrevivientes siguen con vida, incluidas las de este último caso. Esta nota es de Democracy Now. Y sin lugar a dudas, quien haya logrado más votos presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nota de la jornada. No hay dudas, la Constitución es clara en cuanto a que la persona que haya obtenido más números en la contienda de ministros es quien presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, el INE, Guadalupe Tadei, al dar un mensaje a los medios de comunicación del avance de cómputos, dio los nombres de los 5 candidatos punteros de esta contienda y las 4 candidatas, cuando se había capturado ya el 91.7% de los votos. El plazo para concluir los cómputos de esta contienda será el martes a las 9 de la noche. Nota de la jornada. México sigue gestionando en Estados Unidos para frenar impuestos a remesas. Nota de la jornada. El jefe para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, junto con un grupo de legisladores, inició una gira en Estados Unidos. El objetivo principal es expresar, cito, la postura de México ante la propuesta de Estados Unidos de imponer impuestos a las remesas, una medida que el gobierno mexicano ha calificado como injusta y violatoria de acuerdos bilaterales. La visita de los legisladores mexicanos buscará sensibilizar a sus contrapartes estadounidenses sobre las consecuencias negativas de dicha medida, tanto para los migrantes y sus familias como para las relaciones bilaterales entre ambos países. Se espera que durante su estancia en Washington, la delegación mexicana se reúna con senadores, representantes y funcionarios de la administración estadounidense para presentar sus argumentos y buscar que evite el gravamen a las remesas. Y los migrantes envían carta a Senado de Estados Unidos en rechazo de esta medida. Bueno, y en este contexto de profunda controversia, millones de familias migrantes han elevado su voz al Senado de Estados Unidos a través de una carta abierta publicada en change.org, instando a los legisladores a rechazar un propuesto impuesto del 3.5% sobre las remesas. Esta petición surge luego de que la Cámara de Representantes aprobara un amplio paquete de reformas fiscales y de gasto impulsado por el presidente Trump, el cual incluye esta controvertida medida que entraría en vigor el 1 de enero de 2026. En la carta, las familias migrantes enfatizan que muchos de ellos llegaron a Estados Unidos, cito, por necesidad, no por elección, y que contribuyen significativamente a la economía estadounidense en sectores vitales como la agricultura, la construcción y el cuidado de personas. Argumentan que el impuesto a las remesas afectaría directamente a las cantidades modestas que envían a sus familias en México para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicinas y vivienda. Y cito, dice, grabar estos envíos sería castigar a quienes ya enfrentan mayores dificultades, afirman. Las familias también destacan el papel crucial que desempeñan las remesas en la reducción de la migración irregular, al permitir que sus parientes cubran sus gastos esenciales en sus países de origen. Las remesas, cito, disminuyen significativamente la posibilidad de que emprendan el peligroso viaje hacia el norte. Otro punto central de su argumento es la cuestión de la doble tributación. Los firmantes de la carta recuerdan que ya contribuyen con más de 120 mil millones de dólares anuales en impuestos a Estados Unidos y que imponer un gravamen adicional a las remesas, argumentan, los obligaría a pagar de nuevo simplemente por ayudar a nuestros seres queridos, lo que consideran injusto y una violación del Tratado Bilateral Fiscal vigente entre Estados Unidos y México, diseñado precisamente para evitar la doble imposición. La carta concluye con un llamado, cito, a la consideración justa y equitativa, enfatizando que no buscan un trato especial, sino simplemente un reconocimiento a sus contribuciones y a la importancia vital de las remesas para sus familias y comunidades. Y en otra nota sobre este tema, la jornada dice, caen 12% las remesas de mexicanos. En México recibió en abril 4.761 millones de dólares en remesas, un desplome del 12% frente a los 5.418 millones reportados en el mismo mes del año pasado. La peor caída desde septiembre de 2012, revelaron datos ayer, datos del Banco de México. Notas las dos de la jornada. The sky is watching over you. El hijo del sol nació, que embrulló la curandera con trapos y hierbas, sobó la piel de ese niño mulato, que pluma su piel brotó, que pluma su piel brotó. Este mundo material solamente es pasajero. Flor de maíz, el cielo te está cuidando. La tierra que te parió. Este mundo material solamente es pasajero. Flor de maíz. Dios.